Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 30 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y hoy está el último programa de este año 2021. Lo empecé más tarde, pues prácticamente 2 horas más tarde. Esta es la hora que usualmente deberíamos de terminar el programa, pero pues me tocó compartir nuevamente la oficina por la mañana. Entonces hasta ahorita puedo comenzar el programa, así que va a ser un programita ligerito, ya nada más para despedir este año 2021 y pues nada más también para agradecerles a cada uno de ustedes que han estado en sintonía aquí en Sexy Love Radio, escuchando la programación, escuchando la música, poniendo en práctica las lecciones del día y bueno, haciendo todo lo que han hecho. Yo se los agradezco de corazón a cada uno de ustedes y les deseo que este año finalice pues obviamente con mucho amor, con todo lo que ustedes hayan planeado pues se les haya cumplido, y si no se ha cumplido algunos de sus sueños o de sus metas, no se preocupen, hay tiempo de sobra. Recuerden que el tiempo pues realmente pues es una ilusión, ¿no? Así que si algo no se cumplió en este año, no se estresen, no se preocupen y pues ya vendrán otros momentos en el que puedan realizar lo que quedó pendiente, ¿ok? Y bueno, pues para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura, que sí está frío. Yo ahorita salí y se me congelaron los dedos, fui por el correo y la verdad es que está muy frío. Así que las personas que aún no han salido de sus casitas, hagan muy abrigados. Si tienen guantes, utilicen guantes. Me lo van a agradecer. Yo les digo que salí que unos 5 minutos o menos y se me congelaron totalmente mis dedos. Lo sentía como si trajera hielos en mis dedos. No es de que trajera hielos, pero así se sentía bastante fuerte el frío. Y bueno, no es por nada, ¿no? Tenemos una temperatura actual de 20 grados Fahrenheit, que si los convertimos a grados centígrados serían aproximadamente 7 grados bajo cero. Entonces, sí está muy frío. Tenemos cielos nublados y en algunas áreas muy nublados, y en otras áreas tenemos un poquito de sol, que ahorita en estos momentos está saliendo aquí un poquito de sol y pues se agradece mucho. Se espera algo de nieve para el día de hoy. La temperatura máxima será de 33 grados y habrá vientos fuertes, así que estos vientos son los que calan, como dicen en Sonora, me cala el frío, o sea, de que te lastima, ¿no? Y pues es por eso que se siente tan frío. Tenemos un viento que ahorita en estos momentos que corre 5 millas por hora, pero habrá vientos fuertes, ¿ok? Así que prepárense. Tenemos una humedad de un 79%, una visibilidad de 10 millas. Temperaturas máximas, como les comenté, 33 máximas, mínimas 19, con cielos nublados y con probabilidad de un 37% de que caigan un poco de precipitaciones. Para el día de mañana, jueves, hay probabilidad de precipitaciones de nieve a partir de las 7 de la tarde, con temperaturas máximas de 39 y mínimas de 29, con esa probabilidad de 66%. Para el día viernes 31, para despedir el año 2021, se esperan temperaturas máximas de 30, mínimas de 17. Va a estar haciendo mucho frío, así que hay que estar muy bien abrigados, con probabilidad de un 61% de que caigan precipitaciones de nieve. Va a caer para la gente que va a salir el día 31. Va a estar cayendo nieve desde la 1 de la mañana a las 7 de la mañana. Va a ser nieve ligera y va a parar a las 7 de la mañana y va a regresar de 5 a 6 de la tarde y nuevamente de 7 a 10 de la noche. Así que pues vayan preparando ahí su semana. Lo ideal es que si van a salir, pues salgan temprano y estén aproximadamente para las 7 de la casa, a las 7 de la tarde en su casa, para que no les vaya a tocar nuevamente las precipitaciones de nieve. Estén al tanto del pronóstico porque cambia y de repente se vienen fuertes nevadas que pues uno no las espera, ¿no? Para el día sábado primero de enero del 2022 se esperan temperaturas máximas de 23 grados, mínimas de 12, con cielos nublados, probabilidad de precipitaciones de un 34%. Para el día 2 de enero se esperan temperaturas máximas de 28 grados, mínimas de 17, con cielos soleados y despejados, probabilidad de precipitaciones de un 7%. Y para el próximo lunes, que es cuando regresaremos con el favor de Dios, se esperan temperaturas máximas de 32 grados, mínimas de 23, con cielos soleados y despejados. A partir del día 4 de enero hay probabilidades de precipitaciones con lluvia. Le llaman precipitaciones de nieve y nieves débiles. Entonces vienen varios días a partir del día martes con estas nieves ligeras. Entonces, para que ustedes estén preparados, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir directamente con la reflexión del día de hoy. Y ahorita regresamos. Finaliza el año. Señor, dueño del tiempo y de la eternidad, tuyo es el hoy y el mañana, el pasado y el futuro. Al terminar este año, quiero darte gracias por todo aquello que recibí de ti. Gracias por la vida y el amor, por las flores, el aire y el sol, por la alegría y el dolor, por cuanto fue posible y por lo que no pudo ser. Te agradezco por todo cuanto hice en este año, el trabajo que pude realizar y las cosas que pasaron por mis manos y lo que con ellas pude construir. Te presento a las personas que a lo largo de estos meses amé, las amistades nuevas y mis amigos de siempre, los más cercanos a mí y los que están más lejos, los que me dieron su mano y aquellos a los que pude ayudar, con los que compartí la vida, el trabajo, el dolor y la alegría. Pero Señor, hoy también quiero pedirte perdón por el tiempo perdido, por el dinero malgastado,

10 de la mañana con un minuto, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, atravesará algunos momentos en los que la intranquilidad podría arrebatarle mucho de los éxitos que le ha costado demasiado trabajo conseguir, así que evite que esto suceda. En el amor, estará demasiado frío y distante con su pareja, intente ser más considerado. En la riqueza, la intuición hará destacar su creatividad y a su vez lo ayudará a obtener la meta que se propuso desde hace tiempo y que no había podido lucrar. En el bienestar, sea cuidadoso con la alimentación, ya que los excesos podrían provocarle ciertas molestias a su organismo. Para el signo de Tauro, será muy positivo para sus relaciones que modifique esa exigencia que tiene a corregir los detalles sin importarle las personas. En el amor, prepárese, ya que hoy su pareja lo descolocará con las reacciones inesperadas. Trate de serenarse. En la riqueza, intente relajarse, ya que muchos de sus amigos cercanos podrían ayudarlo monetariamente a concretar todos sus objetivos pendientes. En la riqueza, intente relajarse, ya que muchos de sus amigos cercanos, en el bienestar, procure organizar una escapada para el fin de semana en familia, ya que volverán renovados. Busque el destino y compare precios y evite endeudarse. Para el signo de Géminis, después de tantos inconvenientes, al fin encontrará el equilibrio. Podrá pisar suelo firme y estará en condiciones de resolver todos los temas importantes. En el amor, no se enrede sentimentalmente con un compañero de trabajo, ya que podría salir perjudicado en lo laboral. Evite tener problemas. La riqueza, probablemente en este día se le estará presentando una oportunidad comercial muy favorable. Abra muy bien los ojos y utilice su olfato profesional. En el bienestar, controlese, ya que hoy podría sentirse mucho más sensible de lo habitual. Intente salir temprano del trabajo y disfrute de una caminata al aire libre. Para el signo de Cáncer, probablemente será un periodo de dudas y cierto negativismo con la gente que lo rodea. Es el momento para conocer gente nueva. Y cambiar el entorno afectivo. Disculpen, aquí estoy teniendo unos problemitas con la internet, pero bueno, esperemos que se mejore. En el amor, por más de que se sienta agredido por los celos de su enamorado, escúchelo, intente comprenderlo, ya que usted no ha tenido una buena actitud hacia él. En la riqueza, si no tiene un buen trabajo, relájese, ya que en muy poco tiempo lo conseguirá. En el bienestar, permita que los sentimientos se expandan y descubra las emociones que le brinda la vida. Procure hacer uso de sus fantasías para liberar su mente. Para el signo de Leo, será de suma importancia que empiece a moderar cada uno de sus impulsos y piense dos veces antes de tomar una determinación fundamental para su vida. En el amor, procure no confundir amores con amoríos, entienda que es una persona madura. En la riqueza, después de tantas idas y vueltas, al fin llegará a un acuerdo con su socio. En el bienestar, sepa que su cuerpo está necesitando más movimiento que el habitual. Inscríbase hoy mismo en un club y comience a ejercitarse. Para el signo de Virgo, durante este día recibirá más de una propuesta interesante que le dará esperanzas y fuerzas para continuar en sus objetivos. Elija la más conveniente. En el amor, refuerce el diálogo fluido con sus afectos y verá que las relaciones se afianzarán. En la riqueza, si bien muchos de los cambios que surgirían en el trabajo no lo afectaron a usted de forma directa, procure estar precavido. En el bienestar, entréguese a manos de ese masajista que le recomendaron, ya que lo ayudará a descontracturar todas sus tensiones. Para el signo de Libra, sería bueno que no se empecine y escuche a su entorno, de esta manera aprenderá de los demás. En el amor, en ese día descubrirá que tiene mucho que decirle a su pareja y escuchar lo que él o ella siente. Permítase expresar sus sentimientos. En el bienestar, después de tanto sufrimiento, alcanzará la paz que su mente y su espíritu necesita desde ese tiempo, gracias a los cursos de meditación que comenzó días atrás. En la riqueza, no permita que los contratiempos domésticos le entorpezcan su rendimiento laboral. Si tiene algún problema familiar, trate de dejarlo en su casa. Para el signo de Escorpión, ponga distancia de quienes solo le generan problemas en su vida. En el amor, intente madurar en el amor, ya es una persona grande y es el momento para que busque la persona indicada. En la riqueza, deje de dudar y hoy mismo tome esas decisiones importantes, aproveche este día. En el bienestar, día oportuno para realizar un chequeo médico, deje de ser tan obstinado y concurra al médico clínico para ver en qué estado está su salud. Para el signo de Sagitario, en este día deberá buscar refugio en el plano espiritual y tener presente que los contratiempos de hoy se diluirán mañana, así que relájese, que todo mejorará. En el amor, sea prudente y tenga más cuidado cuando decide. Prepárese, ya que hoy el rencor no lo dejará actuar equilibradamente en la toma de alguna decisión amorosa. En la riqueza, tome conciencia de que si no se ajusta cuanto antes a su presupuesto, muchas de las deudas que tiene podrían crecer. En el bienestar, es una etapa ideal para tomar las riendas de su ánimo y dejar de lado la agresividad. Intente haciendo alguna actividad que lo saque de la rutina. Para el signo de Capricornio, deberá desarrollar su fuerza de espíritu y recargar al máximo el aura para todos los tiempos buenos que se acerca. Prepárese para disfrutar. En la riqueza, aproveche, ya que cuenta con el dinero que hace tiempo ese amigo le debía. Deje de postergar esa compra, ya que será un buen momento para las adquisiciones. En el amor, prepárese, ya que algunos conflictos familiares podrían amargarle el día. Procure no interceder si no lo involucran directamente a usted. En el bienestar, alcanzará la armonía que tanto buscaba gracias a los cursos de meditación que ha empezado. Empiece a disfrutar de los pequeños placeres que le da la vida. Para el signo de Acuario, aprenda que nunca hay que olvidarse del pasado, solo hay que tomar distancia de aquellas situaciones o momentos que le quitan el buen ánimo. En el amor, si tiene pensado salir con sus amigos, prepárese, ya que necesitará negociar con su pareja. En la riqueza, piense y busque nuevas opciones para realizar los emprendimientos que fueron postergados desde hace tiempo. Si es necesario, asóciese a ese amigo que tiene. En el bienestar, por la tarde, junto con su pareja, deberían planificar un encuentro al aire libre y así podrán renovar las energías negativas que acumularon desde hace días. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Deje de presionarse, ya que el tiempo actuará a su favor. En este día, su tenacidad y optimismo serán puestos a prueba y tendrá muy buenos resultados. En el amor, momento para conservar la armonía con su alma gemela. No deje que los celos alimenten sus deseos de venganza. Deje de ver fantasmas donde no los hay.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ya es de la mañana con 21 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información de ciencia y tecnología. Vamos a empezar con una noticia de ciencia con tecnología, tecnología con ciencia. ¿Por qué? Porque se trata de unos ingenieros que construyen robots voladores para buscar vida extraterrestre en Venus. Se espera que los aerobots puedan navegar hasta un año en la atmósfera del planeta. Ingenieros desarrollan este software para naves espaciales más ligeras que el aire, las cuales podrían explorar las nubes de Venus, un entorno que podría albergar vida extraterrestre. Los vehículos robóticos basados en globos, como la Venus Atmosphere, funcionaban de manera similar a una aeronave. Estas máquinas híbridas utilizan la flotabilidad y la sustentación aerodinámica para controlar su altitud y tienen el beneficio sustancial de que durante el día pueden recolectar energía del sol para moverse mientras conservan energía al flotar durante la noche. Se espera que los aerobots puedan navegar durante varios meses a un año. Y esta flotabilidad del vehículo también significa que se le impediría descender a más de 31 millas o 50 kilómetros de la superficie de Venus. La temperatura del planeta puede alcanzar aproximadamente los 887 Fahrenheit, que son 447 grados Celsius, y ya ha derretido pues varias sondas que se han enviado. Si bien se han propuesto diseños de vehículos híbridos desde el 2014, el profesor asociado de la West Virginia University, Guilherme Pereira, declaró que no sabía si se había creado algún software. Una de las ideas de nuestro proyecto es extender la vida útil de la batería del vehículo mediante la planificación de rutas con eficiencia energética, lo que le permite volar también durante la noche, fue lo que agregó el investigador. El planificador de movimiento tendrá que considerar los movimientos para una estrategia energética óptima, porque durante los 4 días que orbitará la atmósfera de Venus estará expuesto a largos periodos sin luz en el lado oscuro del planeta y debe tener energía suficiente para sobrevivir a estos periodos. Muy interesante, ¿no? Pero pues, independientemente de lo que ahorita hay como información, pues también dicen que no será hasta que se realicen más exámenes con radiotelescopios, cuando los científicos puedan llegar a soluciones más concretas o que las sondas se envíen a Venus en el 2023 y durante la próxima década. Entonces, por el momento así es como está esta información. Y en otra información fuera de lo común, encuentran una rara inscripción en un casco etrusco de más de 2 milenios, de más de 2000 años, ¿cómo la ven? Un yelmo etrusco de 2400 años de antigüedad reveló una rara inscripción en su interior que había pasado desapercibida por los arqueólogos italianos y que podría aportar nueva información sobre la organización militar de este pueblo prerromano. El descubrimiento, adelantado hoy por el Museo Nacional Etrusco de Villa Giulia y que se ilustrará en la revista Arqueología Viva, se produce más de 90 años después de que este casco de bronce fuera encontrado en la necrópolis de Osteria di Pulci en el año de 1928. El epígrafe se encuentra grabado en el protector de la nuca y está formado por 7 letras. Hanste. Probablemente un gentilicio que indica un lugar de origen del objeto o del dueño y que debe leerse como una única palabra, por lo que explicó el museo en un comunicado. Y se trata de hecho de una inscripción muy rara que ofrece informaciones fundamentales para la reconstrucción de la organización militar y de la evolución del arte de la guerra en la península itálica antes de la hegemonía de Roma. El yelmo, casi como yerno, pero es yelmo, perteneció a un buen seguro, a juzgar por su tipología, a un guerrero etrusco, un pueblo que dominaba parte importante de la actual Toscana y ha sido datado a la mitad del siglo IV. Entonces el centro de Italia se caracterizaba por los conflictos entre tribus locales que competían por el predominio de la península o por simple supervivencia, amenazada por el avance de los celtas que en el año 390 a.C. pasaron a cuchillo a la propia Roma. Y es que la ciudad, fundada según la tradición en el año 735 a.C. junto al río Tíber, estaba aún lejos del poder y la expansión que lograría pues en la época imperial a lo largo y ancho del Mediterráneo. Aquí estoy viendo pues las imágenes, parece una piedra este casco. El casco narra de algún modo aquellos años de sangre y hierro por el dominio del territorio. Por ejemplo, es posible presuponer que el hecho de que la inscripción esté en su interior indique a su propietario una costumbre, la de marcar posesiones, que también pues es muy actual, ¿no? Y esto reforzaba el sentimiento de pertenencia a un objeto de vital importancia para el guerrero. Bueno, eso lo dijo el museo, pero también ofrece información sobre el sistema de fraguas en lo que los etruscos fabricaban sus armas y se cree posible que el yelmo no fuera elaborado en Bulsi, donde se encontró, sino en algún punto próximo a la actual ciudad de Perugia, que está en el centro. El historiador del siglo, Tito Livio, reveló la existencia de un campamento etrusco llamado Ajarman, que congregó a las tropas en la víspera de la tercera batalla de la guerra samnita en el 295 a.C. entre Roma y una liga de etruscos, galos, umbros y otras tribus. El topónimo Ajarnán, suena muy parecido a la actual localidad de Civitella de Arna, cercana a Perugia, por lo que el gentilicio del yelmo Hanste, leído como una única palabra, pudo haberse formado a partir del nombre de esa ciudad o de sus aledaños. Y es que en otras lápidas u objetos etruscos se han encontrado otros gentilicios que comparten raíz, como Jarna, Jarnereis o Jarenis. No obstante, el museo subraya que no es posible establecer con certeza si el nombre conservado coincida con el de su último propietario, ya que estas piezas pues muchas veces pasaban de mano en mano como trofeo de guerra. Así que pues por el momento ahí está esta información, esa rara inscripción en el casco etrusco de más de 2 milenios. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Cuando te encuentras con alguien, cuando caminas La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Hasta la mañana con 34 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a comenzar con el segmento de Conociendo tu Meta. Yo te voy a hablar varias cositas, una es de por qué es necesario el consumo de fósforo en nuestra dieta, pero eso va más con referencia a nuestro metabolismo, a conocer nuestro metabolismo, ¿no? Pero también les quiero dar esta información, ya que pues ya no voy a estar hasta el próximo lunes, si Dios quiere, de lo que está pasando con la variante del COVID, que es el Omicron, ¿no? Los síntomas les voy a dar rápidamente. Al parecer, los síntomas de esta nueva cepa no son no son los mismos. Ya ven que con la cepa de Delta, que fue la última, que era también pues muy contagiosa, sí mostraba fiebre. En esta, al parecer, no hay fiebre. Sin embargo, sí sigue la nariz que gotea, dolor de cabeza, fatiga, que puede ser de leve o severa, estornudos, dolor de garganta, y es súper, súper contagiosa. Entonces, por lo general, le están llamando a esta a nueva cepa, que es un virus búho. ¿Por qué búho? No porque los búhos lo hayan traído, ¿no? Sino que por las noches es extremadamente activo, como los búhos que están por la noche observándonos, observando afuera, ¿no? Así empieza el virus, o sea que pueden sentir estos síntomas con mayor fuerza por las noches. Entonces, nariz que gotea, dolor de cabeza, fatiga leve o severa, estornudos, dolor de garganta. No es tan intensa, sin embargo, pues durante la noche se puede poner pues más molesta, provoca molestias varias, y entre ellas se encuentra la sudoración intensa. Al parecer, las personas infectadas con Omicron presentan formas leves del COVID-19, aunque informan que uno pues no debe bajar la guardia con la protección y las reglas de seguridad. Omicron ha infectado a personas vacunadas, o sea, los que hemos estado totalmente vacunados podemos también contagiarnos fácilmente. Pero las hospitalizaciones obviamente siguen siendo mayores entre las personas que contraen el coronavirus y que no están vacunadas. O sea, que las personas que no están vacunadas y que se enfermaron del Omicron, es muy probable que vayan a presentar pues otros síntomas más fuertes. No quiere decir que sí, ya saben que cada cuerpo es muy distinto, y pues lo importante es de que pues no bajemos la guardia. Que se vacunen la gente que no se ha vacunado, de que confíen, ¿no?, en que pues hace bien para nuestro organismo. Pues hay que confiar, no nos queda más que confiar en que pues vamos a salir de esto, primeramente Dios, pronto, y ya este virus pues se va a disipar, ¿no?, como una gripa normal. Esperemos que así suceda. Y bueno, la otra información que les quería dar a conocer es que ahora con esta nueva cepa del Omicron, las máscaras de tela, los expertos pues piden prácticamente desecharlas, que pues no nos sirven. De hecho, al principio, cuando empezó el virus, hacían pues estudios y que decían, mira, no, la tela, si puedes apagar una vela, quiere decir que pues no te está protegiendo, porque se está pues traspasando, ¿no?, tu aliento. Entonces, ante este avance de esta variante del Omicron, que ya es predominante aquí en Estados Unidos, los expertos recomiendan evitar el uso de máscaras de tela, por su baja eficacia. No tanto que las tires, sino que si tú tienes de tela, pues ponte dos, tres de tela o ponte una pues quirúrgica por abajo y arriba ponte las de tela. Hacen un llamado a usar las mascarillas clínicas de tres capas o las KN95, ¿ok? Las máscaras de tela son poco más que decoraciones faciales, así que pues hay que utilizar las máscaras correspondientes. Y bueno, ahora sí, te voy a decir por qué y cómo es necesario sumar el fósforo en nuestra dieta. El fósforo, y no son los fósforos, los cerillos con los que prendes la estufa, no son los mismos. Es junto al calcio el mineral pues más abundante en el organismo y muchos especialistas estiman que llegará a constituir el 1% de nuestro peso. Esta presencia se debe a que es necesario para cumplir muchas de las funciones más importantes del cuerpo. Imagínense, de lo que nosotros pesamos, el 1% lo constituye el fósforo junto con el calcio. Y bueno, te hace preguntar, ¿y cómo voy a obtener el fósforo? Pues eso no es un problema, ya que la mayoría de los alimentos poseen este mineral. Los expertos afirman que una dieta rica en proteínas y calcio también lo será en el fósforo. Y las mejores fuentes son cualquier tipo de carne, pescado, huevos, leche, frutos secos, frijoles, granos integrales y papas. La Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos recomienda diferentes dosis diarias de fósforo dependiendo de la edad. De 0 a 6 meses, 100 miligramos. De 7 a 12 meses, 275 miligramos. De 1 a 3 años, 460 miligramos. De 4 a 8 años, 500 miligramos. De 9 a 18 años, 1250 miligramos. Adultos y embarazadas, 700 miligramos. Generalmente, este consumo se cubre fácilmente con una dieta equilibrada, aunque existen excepciones en las que pues son necesarios suplementos. Si tú te haces estudio y te dicen, no, pues saliste muy bajo en fósforo, pues entonces quiere decir que estás comiendo pues no variado y te falta ese mineral, lo puedes suplementar, ¿no? Que venden las pastillas y ahí más o menos pues te dicen la cantidad que debes de tomar en dado caso de que seas deficiente en el fósforo, ¿no? ¿Por qué necesitamos el fósforo? El fósforo no solo es importante por su notable presencia en nuestro cuerpo, también interviene en muchas funciones esenciales, a saber, en la formación de ADN y ARN. El desarrollo de proteínas, el balance hormonal y en el correcto funcionamiento de las reacciones metabólicas. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que tiene que nosotros consumamos el fósforo? Pues te ayuda a fortalecer los huesos para que se desarrollen correctamente, se mantengan fuertes y saludables. Mientras que las articulaciones pues son las encargadas de mantener unidos pues los huesos, ¿no? También mejora la función cognitiva. Al parecer existen estudios que encontraron un vínculo entre el déficit de fósforo y problemas en el sistema nervioso central. Sin embargo, no existe evidencia que garantice que un mayor consumo de fósforo mejora el funcionamiento cognitivo, ¿no? También es un gran energizante. Normalmente se recomienda fósforo a los deportistas debido a que permite reducir el cansancio tanto mental como físico, ya que esto se debe a que forma parte de las moléculas que almacenan y utilizan energía. Otra forma en que fomenta el ejercicio es a partir de sus efectos positivos pues, sobre el estado de ánimo. Te ayuda también en tus procesos digestivos junto a dos compuestos que es la riboflavina y la niacina, estimulan los movimientos intestinales y la correcta absorción de los nutrientes esenciales, y en algunos casos también se encontró que alivia la diarrea y el estreñimiento, o sea que te pone más regular. También para la menopausia es un momento de la vida de las mujeres en las que dejan de tener menstruaciones. Normalmente ocurre después de los 45 años y se ve acompañada por cambios de humor, problemas para dormir y sofocos. Diferentes investigaciones señalan que el rol que cumple el fósforo en los equilibrios hormonales puede ayudar a contrarrestar esos síntomas. Hay algunos efectos adversos. Es raro tener niveles elevados de fósforo en la sangre y esta situación solo puede presentarse en personas con problemas renales o problemas de diabetes. Un exceso de este mineral puede causar endurecimiento de los órganos y tejidos, puede causar también diarrea e interferencias en la absorción de otros minerales como el calcio, el hierro o el zinc. Y otra situación inusual sobre los niveles bajos de fósforo, los expertos señalan que esto puede deberse al uso de ciertos medicamentos como insulina o antiácidos. Sus síntomas incluyen dolor óseo o articular, pérdida de apetito, fatiga e irritabilidad. Y frente a esta situación o a un exceso de este mineral, pues se recomienda consultar a un profesional, ¿ok? Y bueno, como ya les he comentado en varios programas, este artículo lo saqué de Hola Doctor, que tiene mucha información muy interesante, sobre todo que me gusta que investigan bastante las fuentes que ellos consultan. Pues en este caso fue la base exhaustiva de datos de medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y ustedes también pues se pueden investigar más al respecto y pues ver, ¿no? Si tenemos una dieta no tan equilibrada y deficiente de ciertos minerales, pues para que los empecemos a agregar. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta y ahora nos vamos a pasar directamente al tema del día. Así que si ya están listos, pues ya, comenzamos. We'll be right back.

aliméntense muy bien, hidrátense muy bien, abríguense súper bien, está haciendo mucho frío, coman muy rico, disfruten de estos días para que puedan meditar. Quienes se encuentran en familia, pues disfruten la familia, quienes se encuentran pues lejos de sus familiares, no se pongan tristes. Recuerden que todos estamos unidos en espíritu, así que así es como estamos todos, la mayoría de nosotros pues tenemos familias en otros países también, así que pues sientan el amor por cada uno de sus seres queridos y pues por todo el mundo, y reciban de mí pues todo mi amor, todo mi afecto, todo mi cariño y pues todo lo mejor que ustedes se puedan imaginar, se los deseo de corazón. Y bueno, ahora sí me despido de todos ustedes, su amiga y servidora. Muchas gracias, muy agradecida por acompañarme durante todo este año 2021 y esperar este 2022 con el pie derecho nuevamente, con nuevas cosas por emprender, que yo estoy muy emocionada. Ya pronto les daré más detallitos sobre los seminarios que les dije, sobre las clasecitas, para que podamos estar todavía más conectados y más despiertos. ¿No? Vamos a despertarnos, a ver si podemos. Y bueno, ahora sí, me despido de todos ustedes, su amiga y servidora, Janet Flores. No sé, la verdad, si hoy vamos a tener el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit, me están preguntando. Probablemente sí, probablemente no. Pues ya les estaré informando ahí en la página de la radio si va a haber el programa. No pueden visitar Facebook y ahí pues estará publicado, ¿no? Y va a estar el programa en vivo. Ok, y bueno, ahora sí, sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. ¡Feliz año 2022! Que la pasen increíble, que coman muy, pero muy rico y saludable, y que pues todas las bendiciones del mundo estén ahorita con ustedes y en todo momento. Bye bye.